Pan y circo. Populorum progressio. En las arenas de Ágora Sol. Buenas tardes, queridas y queridos oyentes. Sed bienvenidos a una nueva edición de Pan y Circo, donde os invitamos a participar, a contribuir desde esta mesa al diálogo abierto en la Cumbre de los Pueblos que se está celebrando en Río de Janeiro, paralelamente y de forma alternativa a la mediática, a la Cumbre de Naciones Unidas Río más 20, donde líderes mundiales contra representantes de gobiernos, empresas privadas, organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales y otros grupos de la sociedad civil se reúnen para definir precisamente una agenda global a fin de garantizar la sostenibilidad ambiental y también reducir la pobreza y promover la igualdad social. Unas ideas muy bonitas y dentro de un debate que estará centrado en ese concepto de economía verde que defienden los portavoces del neoliberalismo y el de economía solidaria promovida por los movimientos que creen que sin la superación del modelo actual de desarrollo predatorio basado en la acumulación privada de riqueza no habrá preservación ambiental. La Cumbre de los Pueblos, por otro lado, es una cumbre asamblearia que busca unir agendas de lucha y crear espacios entre los pueblos. Una cumbre que tomará la calle el último día de celebración en Arcos de Lapa, en el centro de Río de Janeiro, creando así un espacio de diálogo, articulación y movilización con la gente que vive en Río de Janeiro y sufre los impactos de un modelo de desarrollo capitalista excluyente. Alba, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Sofía. Sí, son muchos los acontecimientos que se están dando estos días, así que no pasaremos por alto los dos temas centrales de Río más 20 también, la sostenibilidad ecológica y la erradicación de la pobreza, temas que en estos días se vuelven cada vez más relevantes, porque por fin, señores, hemos sido rescatados, así que abróchense los cinturones un poquito más, porque se esperan nuevas olas de recortes que prometen llevarnos a una gran regresión social. Necesitamos nuevas recetas. Ha llegado el momento de participar, de colaborar en la búsqueda de soluciones y alternativas que sitúen las necesidades sociales por delante del pago de la deuda y de los requerimientos del capital financiero. Muchas son las consecuencias de este rescate y de este rescate y de todas las consecuencias que va a tener aquí en España y en el resto del mundo. Así que vamos a abrir debate para contemplar este nuevo panorama desolador que tienen los países de todo el mundo, de la mano de Mariola Orcina, nuestra enviada especial de Ágora Sol Radio a la Cumbre Río más 20, quien está siendo testigo de los acontecimientos mundiales que se viven ahí en Río de Janeiro. Hablaremos de justicia ambiental con Juan Carlos Atienza, coordinador de España en la ONG SEO Beef Life. Discutiremos con el catedrático de Economía Aplicada Luis Ayala sobre la distribución de la riqueza. Debatiremos también con Paula Casal, profesora de Filosofía Política y Moral en la Universidad Pompeu Fabra y miembro también de la Asociación Académicos contra la Pobreza sobre Justicia Social. Diferentes propuestas para luchar contra la pobreza, porque la brecha económica, como cada día podemos observar en nuestro alrededor, es cada día mayor, tanto en países pobres como ricos. Así es, conectaremos también con el comedor social de Burundilla, de Murcia, quienes nos mostrarán la importancia de su labor en nuestros días. También hablaremos sobre soberanía alimentaria y la puesta en marcha de sistemas alternativos como el mercado social y la moneda complementaria con Inés, de Reas, Madrid. Asistiremos también perplejos a la cantidad de alimentos que vertimos diariamente, particulares, el sector de la hostelería y los supermercados. Hablaremos de ello con Luis Tamayo, miembro de la plataforma Comida Basura. Bueno, pues ese será el recorrido que haremos hoy en Pan y Circo. Damos las gracias a Pedro J. desde Navalmoral de la Mata, que nos ha echado una mano para este programa. Saludamos a Sara Plaza, que hoy no ha bajado a las arenas, que tiene que hacer el último examen de este trimestre de su carrera de periodismo. Mucha suerte. Ahí está, todo el ánimo. Y también dando las gracias a Fossi, que si desde la técnica lo permite, podrá empezar el espectáculo. We'll be right back. Pues a ritmo de samba conectamos con el Río de Janeiro, donde se está celebrando esta cumbre que, bueno, desde muchas perspectivas o muchos de los mensajes que nos llegan desde allí, parece que es simplemente una parafernalia para hacerse una foto entre todos los muchos de los presidentes de gobierno de muchos países, entre ellos el de Islas Salomón, el gran conocido como Mariano Rajoy. Vamos a ver qué nos cuenta de todo esto Mariola Orcina. Muy buenas tardes, Mariola. Buenas tardes, chicas. ¿Cómo estáis? Pues no tan bien como tú, ¿no? Eso digo yo. Bueno, no sé. Yo creo que esto no se lo deseo a nadie porque las distancias son enormes. Ahora mismo me encuentro en el centro de medios de la conferencia oficial y realmente esto es monstruoso, lleno de pabellones con una climatización totalmente insostenible. Y bueno, y todo lleno de coches híbridos eléctricos que te llevan de un lado a otro. O sea que la sostenibilidad brilla por su ausencia aquí, ¿eh? Mariola, pues para empezar, menudo ejemplo están dando los organizadores de ese evento. Pues sí, bueno, en primer lugar quería comentar que esta conferencia oficial de Naciones Unidas se llama Río más 20 y se llama así porque hace 20 años de la primera cumbre de la Tierra, ¿no? La de que se celebró precisamente aquí en Río de Janeiro. Y bueno, 20 años más tarde, pues volvemos a mostrar la incapacidad de los seres humanos para poner la vida en el planeta como prioridad, ¿no? Pues volvemos a ver otra vez la incapacidad política, sobre todo de nuestro presidente de las Islas Salomón, como habéis comentado. Así que, bueno, también hace escasos 10 minutos, es decir, sois los primeros que tenéis la primicia, que acabamos de reunirnos con Miguel Arias Cañete y bueno, ha intervenido una compañera, María Campuzano. Ella es de Ingeniería Sense Fronteres, Cataluña, y también es miembro de la Alianza Economía Verde Futuro Imposible, ¿no? La alianza que se ha creado a nivel estatal para debatir, para discutir ese concepto de economía verde que la verdad es que no nos gusta nada. Ella os va a contar un poco más esa reunión porque la verdad es que ha sido bastante poco productiva, ¿no? Incluso el ministro se ha atrevido a decir, bueno, esta reunión va a servir para más bien poco, a lo cual nos hemos quedado bastante, vamos, anonadados. Pero bueno, no esperábamos otra cosa, ¿verdad? Entonces, bueno, pues volvemos a reiterar que esta conferencia pues es oscura, todo lleno de gente trajeada, con muchísima falta de participación ciudadana y, en conclusión, una conferencia poco democrática. De hecho, tienen más peso las grandes multinacionales aquí en las decisiones que se van a tomar que los propios estados. Entonces, bueno, digamos que el proceso nace completamente muerto. Y creo que queréis saber también sobre la cúpula de los pueblos, la cumbre de los pueblos, ¿verdad? Sí, cuéntanos qué está pasando de manera paralela a esta cumbre Río más 20. Bueno, pues la cúpula se encuentra justo a una hora y pico de aquí, con lo cual os podéis imaginar, ¿no?, la influencia que pueden tener la cumbre de los pueblos en todo este proceso. Sin embargo, allí se ve colorido, se ve diversidad cultural, se ve energía y se ve participación y crítica, ¿no?, y todas esas ideas diferentes que pueden construir pues alternativas reales a que nos ayuden a salir de esta crisis socioambiental. Sí, perdona. ¿Se ha hecho mención en algún momento en Río más 20 a esa cumbre por parte de algún mandatario o mandataria? No, para nada. Esta cúpula dos povos es como la contracumbre que le llaman, ¿no? Sin embargo, nosotros sí que somos la cumbre de los pueblos y es donde están forjando las alternativas. De hecho, a lo largo de estos días, porque la conferencia oficial dura solamente 2 días, la cúpula dos povos dura toda una semana, se han realizado como más de 1,000 actividades autogestionadas, más de 1,000 talleres organizados por movimientos sociales alrededor de todo el mundo. Y en estos últimos días se están celebrando las asambleas multitudinarias, ¿no?, para como sacar esa línea estratégica común para llevar a la práctica todas esas alternativas que están saliendo, ¿no? De hecho, ayer, al coincidir con el Día de Acción Global, pues organizamos una manifestación que la verdad es que se nos ponían los pelos, vamos, de punta, ¿no?, al recordar un poco, jolín, el 15M, todo lleno de mucho colorido, a ritmo de samba y muchas pancartas, muchas consignas. Y bueno, pues la verdad es que llenándonos de energía aquí en Río más 20. ¿Y cómo fue aquel el saludo a Mariano Rajoy ayer cuando llegaba a Río de Janeiro? Bueno, claro, hemos venido como 10 personas de esta alianza, ¿no? Y aunque éramos pocos, la verdad es que hicimos bastante ruido.

Sí, la última encuesta, por ejemplo, también del Instituto Nacional de Estadística sobre la estructura salarial, refleja, por ejemplo, que la brecha entre jefa y empleado ha crecido alrededor de 38 puntos desde 1995. Otro dato, el 43% de la superélite son ejecutivos de empresas, el 18% trabaja en finanzas y otro 12% son abogados. Sospechoso, ¿no? También hace poco UNICEF publicaba un informe en el que revela que el 17,1% de los niños en España vive por debajo del umbral de la pobreza y que ellos son las principales víctimas de esta crisis. En fin, datos y datos que nos revelan este panorama desolador y que nos hace ver que vamos a más y no sabemos en qué medida nos puede ir tocando. Quizás el catedrático de Economía Aplicada, Luis Ayala Cañón, nos puede descifrar un poco la situación que estamos viviendo. Muy buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes. Luis, tú en tu trabajo estudias la distribución de la riqueza, en este caso en España. No sé si nos puedes dar algunos datos que nos hagan ver ese gráfico de si es igualitaria, si no es igualitaria, cómo podemos plantear este dilema. Bueno, la verdad es que los últimos datos que nos van llegando, que ciertamente no son tan actualizados como nos gustaría, pues nos ofrecen un panorama de crecimiento de las desigualdades en la crisis muy muy importante. Uno de los más notables en la Unión Europea y que tiene como característica principal que por primera vez en muchos años están cayendo mucho más las rentas de los más pobres que las de los más ricos, tal cual suena. Por lo tanto, se puede pensar que algo falla en la redistribución de la riqueza. ¿Qué puede ser? Bueno, es una mezcla de muchas cosas. Nosotros somos un país que tradicionalmente ha tenido una desigualdad muy alta en términos comparados, que tiene que ver con las características de nuestro mercado de trabajo, por un lado, con poca creación de empleo, pero sobre todo también por la debilidad de las políticas sociales en el contexto comparado. Hablas de empleo, cuando hablamos de pobreza pues es inevitable. ¿Cómo debería de ser una política de empleo que favorezca esa redistribución más justa de la riqueza? Pues mira, tenemos algunas pistas que por lo menos nos indican casi en negativo cómo no debería ser, porque en la etapa anterior justo a la crisis, que hubo una creación de empleo pues muy importante, pasamos de una tasa de paro de por encima del 20% a otra del 8%, la desigualdad y la pobreza no disminuyó sustancialmente, porque era un empleo en parte precario, insuficiente, y sobre todo que era un empleo que, aunque arrastraba las rentas de mucha gente al alza, había muchísima gente en torno al umbral de la pobreza. Cuando se inicia la crisis, lo que sucede es que esta vulnerabilidad se convierte en pobreza y exclusión en muchos casos. Y además pobreza también en niños. Ahora se habla de que aquí en España más de 2 millones de niños están en pobreza y otros tantos en riesgo de pobreza. ¿Cómo se puede mejorar esa situación y qué consecuencias tiene tener esa cantidad de niños pobres? Bueno, casi empiezo por la última de estas dos preguntas, ¿no? Porque las consecuencias se tienen que ver en el largo plazo. No es que haya muchos estudios en nuestro país de movilidad entre generaciones, intergeneracional, pero lo que sabemos de otros países, de lo poquito que sabemos del nuestro, nos dice que el haber sufrido situaciones de vulnerabilidad en la infancia condiciona mucho el futuro de estos niños, tanto en términos de renta, estado de salud y muchas dimensiones del bienestar, ¿no? Y respecto al qué se puede hacer, pues hay una ecuación muy básica. No siempre se cumple, pero en general todos los países que invierten más en prestaciones familiares son los que tienen menores tasas de pobreza de los niños. Uh-huh. Luis, hablamos de niños. ¿Cómo influye esta situación en personas mayores o en inmigrantes? Bueno, son dos colectivos con características, necesidades muy diferentes y que en la crisis han tenido una evolución también distinta. No, las personas mayores, si observamos las tasas de pobreza, pues han salido mejor paradas de la crisis que el resto de grupos. Esto es normal y no quiere decir tampoco sea un éxito de las políticas sociales, porque lo que sucede es que las rentas de las personas mayores crecen a un ritmo bastante constante y al caer las rentas del resto de la población, su posición relativa estadísticamente es mejor. Es que no es que haya habido mejoras sustanciales en la crisis de las pensiones y estas cosas. Y luego la situación de los inmigrantes es compleja, es muy compleja por diversos motivos, también porque es una población muy heterogénea, pero sí se ha visto que desde el comienzo de la crisis algunas de las situaciones más crudas de pobreza afectan sobre todo a los inmigrantes. No solo en términos de renta, sino sobre todo en condiciones de vida, privación material, etcétera. Estamos viendo algunos procesos y situaciones que hacía muchos años que no habíamos visto en España. Luis, estabas hablando de aumentar las prestaciones sociales como una medida paliativa para esta situación. Sin embargo, ahora mismo desde este gobierno y desde otros no se están llevando ese tipo de políticas, más bien al contrario, se está restringiendo ese acceso a prestaciones sociales. Estas medidas, ¿qué riesgos pueden traer en un futuro próximo? Pues la verdad es que estamos en un contexto muy, muy complicado, muy complicado. Porque ha habido otros momentos en nuestra historia social reciente que ha habido aumentos de la desigualdad, ha habido momentos también en los que ha habido políticas de recortes, pero pocos momentos en los que se han combinado situaciones de crecimiento de la desigualdad como la actual con políticas de recortes tan importantes como las que estamos viviendo, ¿no? Entonces ya estamos viendo algunos resultados en el cortísimo plazo, pero la gran amenaza es que, sean inevitables o no estos recortes, lo que van a producir en el futuro son diferencias sociales muy grandes, muy grandes, muy grandes, y que rompen con la tendencia que hemos tenido los 30 o 40 últimos años. ¿Qué soluciones se plantean? Porque, por ejemplo, algunas ONGs piden que se incluya a estas personas que están excluidas en el proceso productivo, que se elabore una ley de inclusión social. ¿Qué opinas de estas medidas? Bueno, la verdad es que los márgenes de maniobra ahora, hay que reconocerlo, son muy limitados por las situaciones de ajuste presupuestario en todos los países, de crisis financiera muy importante, de presiones de los mercados. Pero sí hay consenso en que hay una serie de, primero, de líneas rojas que no se pueden traspasar en gastos sociales, en educación, vivienda, pero sobre todo sin un coste mucho más alto podríamos extender y racionalizar nuestra red de protección social. Tenemos muchos mínimos en las pensiones, en la protección por desempleo, en los instrumentos autonómicos, y el primer paso que habría que dar es definir una red mucho más sólida que evite las formas de pobreza más severa. Luis, tú que llevas muchos años estudiando estos temas y a la vez de manera paralela supongo que observas pues lo que pasa en la sociedad, cómo reacciona la gente ante las situaciones que vive el país. No sé cómo ves tú a nivel personal, cómo ves cómo se toma la gente este momento. Quiero decir, cuando vemos que se viene encima más desigualdad, que se viene encima más empobrecimiento, tú cuando lo ves desde pues eso, desde tu casa, desde cada día, a tus amigos o en la tele, no sé cómo ves tú esa sensación de la sociedad ante este aumento de la desigualdad que se nos viene. Pues hay una variedad de reacciones según seas parte implicada o no. Cuando digo parte implicada, afectada muy de cerca por las situaciones de desempleo y nueva pobreza, ¿no? Pero yo creo que sí que, sorprendentemente, hay una aceptación muy generalizada de algunas medidas de recorte, ¿no? Como sobre todo, pues por ejemplo, la eliminación de la cobertura sanitaria de algunos grupos de inmigrantes, pues se ha justificado por una parte importante de la sociedad, ¿no? Que es un poco sorprendente, porque hay derechos sociales que nos costaron muchas décadas consolidar y en poco tiempo se pueden estar evaporando, ¿no? Entonces yo creo que hay una sensación un tanto equívoca de del mensaje que se ha lanzado de todos tenemos que arrimar el hombro, a todos nos está afectando la crisis, que no se corresponde con lo que es la realidad o por lo menos con los datos empíricos, ¿no? Cuando vamos a lo que ha pasado en los últimos 4 años, lo que nos sale muy claro con las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística es que el reparto de los costes de la crisis no ha sido igualitario. Las rentas más bajas se han desplomado y las rentas más altas, aunque no han crecido espectacularmente, han crecido más que la media. Entonces, así en síntesis, como actitud general, creo que no hay una correspondencia muy clara entre lo que está pasando realmente y la percepción que tiene la gente con cierta tendencia a justificar medidas que pueden ser muy duras. Está claro que esta crisis es el resultado de esa tendencia a que los ricos cada vez sean más ricos y los pobres cada vez más pobres. Esto da un poco de miedo también pensar en los recortes que se están llevando a cabo en asuntos sociales, porque parece ser que puede ser que en un futuro acabe todo estos temas sociales acaben en manos de organizaciones eclesiásticas, por ejemplo. ¿Qué opina? Bueno, creo que todavía, aparte del trabajo que están haciendo las organizaciones eclesiásticas, que en algunos casos pienso que en la crisis está siendo excelente, como puede ser Caritas, sí es verdad que hay muchas ONGs que están sufriendo también los rigores de la crisis, con pérdidas de empleo, porque eran ONGs muy dependientes de subvenciones del sector público, que tienen amplios retrasos en los pagos y que están haciendo, como decía, que muchas ONGs estén desapareciendo, ONGs incluso con décadas de funcionamiento. No, a mí personalmente lo que más me preocupa es la creencia o insistencia en que cuando se recupere la economía, si llegamos a ver ese momento, que esperemos que sí, aunque no en el corto plazo, la situación actual va a volver a ser la que era antes de la crisis, se va a convertir en lo que era antes de la crisis. Y eso, la verdad es que, desgraciadamente, creo que no será así, porque los trabajos empíricos que examinan el efecto de las crisis, las expansiones y las recuperaciones nos señalan que los problemas de pobreza y vulnerabilidad son poco sensibles a las recuperaciones, pero muy sensibles a las crisis. O sea, que no bastará solo con recuperar la actividad económica, sino que necesitaremos más gasto social y más implicación de los agentes sociales en la corrección de la pobreza y la desigualdad. Luis, vamos a escuchar a algunas personas que hemos encuestado en la calle para ver su opinión al respecto. Pues la verdad es que me parece que cada día, como tú dices, está siendo cada vez más diferenciada, y eso al final es producto, yo creo, que del mundo capitalista que tenemos, y hay muchos ricos y después tiene que haber muchos pobres, ¿sabes? Es como un poco que se necesita, ¿no?, para que los ricos vivan mejor. Pues me parece fatal que hay mucha corrupción y lo sabemos, y que cada vez con los recortes pues los derechos y las cosas fundamentales por los que los españoles han luchado se están perdiendo. Pues lo veo injusto, pero muy injusto, que no tengamos uno. Mira, yo ahora mismo no tengo nada de nada, o sea, ni pagas, ni casa, ni nada. O sea, tengo que estar habitación en habitación prestado. O sea, lo veo injusto, que unos tengan tanto y otros no tengan nada. Siempre la ha habido, de brecha salarial. Una clase social están los mileuristas y luego está pues ya la gente que cobra muchísimo más dinero. Luis, tú estábamos hablando ahora con estas personas sobre su opinión sobre esa brecha salarial entre ricos y pobres. ¿Tú como economista verías posible un salario mínimo, una renta básica universal? Bueno, eso es una propuesta que se ha debatido, que es relevante, pero que todavía necesita muchísima concreción para que pudiera ser viable, ¿no? En los países en los que se ha examinado la posibilidad de establecer una renta básica para todos los ciudadanos, pues se ha estimado que las necesidades de aumento de la recaudación son muy importantes. Por lo menos como vía transitoria, sí que sería necesario que se estableciera esa red básica de protección que la mayoría de los países europeos tienen y nosotros no, porque tenemos una suma de mínimos, con solapamientos, con lagunas y sobre todo muy diferente según la comunidad autónoma en la que se resida. Bueno, Luis, pues con esa idea nos quedamos de las posibilidades que puedan existir de que todos, por lo menos, ya no sé si igual, pero por lo menos un salario digno y un trabajo para todos y unos umbrales de pobreza pues que sean aceptables. Muchísimas gracias por participar esta tarde en Pan y Circo. Gracias a vosotros. Santo de espalda. Ahora que tengo dinero, que pueden decirme que todo me sobra. Sé que la suerte es primero, que con el dinero no todo se compra. Siento que no soy el de antes y a veces mi vida desprecio yo mismo. Siento que estoy en las nubes y a pesar de todo recuerdo el abismo. No cabe duda, yo nací con el santo de espaldas. No cabe duda, la pobreza la traigo en el alma. Estoy pobre pero feliz. Quiero cantarle al destino, pero por mi suerte no sé qué cantarle. Yo sé que ahora soy rico, pero sin embargo ya quise matarme. ¿Qué puedo hacer en el mundo si voy por caminos de penas sembrados? ¿De qué me sirve gritarles ahora soy rico si soy desdichado? No cabe duda, yo nací con el santo de espaldas. No cabe duda, la pobreza la traigo en el alma. Bueno, pues muchos son los motivos de esta desigualdad que, como decimos, tiende a crecer. La mano de obra empieza a competir, como lo llevamos viendo durante muchos años, de forma global, y entre rivales pues figuran las potencias emergentes con mano de obra más barata, como puede ser Brasil, que comentábamos justamente también antes del programa, como en Brasil se está concentrando ahora mismo estas cumbres. También dentro de poco tendrán los Juegos Olímpicos, dentro de poco tendrán también el Mundial de Fútbol. Se ve que le quieren hacer los honores a esta gran gigante emergente como es Brasil. Tiene gran parte de responsabilidad eso que estabas diciendo, la deslocalización y la globalización en todo esto tiene mucho que ver también. Uh-huh. Bueno, vamos a seguir buscando soluciones a esta brecha económica entre países desarrollados en vías de desarrollo y ver esos términos de pobreza cómo pueden acabarse, porque el ser pobre relativo en países desarrollados no implica no poder comer, pero sí invertir menos dinero en alimentación, por ejemplo, o no disfrutar de los servicios sanitarios que se encuentran fuera de la seguridad social. Sí, la verdad es que es bastante diferente ser pobre en un país en vías de desarrollo en un país desarrollado. Según indicaba un estudio hecho público por Cruz Roja, la pobreza extrema en Cataluña, por ejemplo, se ha incrementado en un 18,6% frente al 15% de la Unión Europea, que es la media. O sea que esto se está agravando cada vez más. El documento demuestra que las peticiones de ayuda humanitaria en esta comunidad han aumentado un 30% respecto al año pasado. En Cataluña. En Cataluña, sí. Y el estudio revela también que, bueno, que estas familias, pues a lo mejor lo que no se pueden permitir es realizar una comida a base de carne cada dos días, o que no puede hacer celebraciones o fiestas para sus hijos, pero en ningún caso significa esto que no tenga acceso a ciertas necesidades básicas, como pasa por ejemplo en los países pobres, que como nos indica la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que nos dejaba datos tremendos, ¿no, Sofía? Sí, casi 1.000 millones de personas pasan hambre en el mundo. La pobreza causa 18 millones de muertes al año. Y bueno, y como ya venimos escuchando, un 80% de la renta del mundo está en países ricos. Y bueno, y como también muchas veces se ha comentado, es ese 1% de la población mundial el que mantiene una gran parte de la pobreza del mundo. Quizás también esto es una cuestión de filosofía, quizás también esto es una cuestión de principios. Sí, esto es una cuestión ya que viene de muy atrás y una cuestión moral, y para eso tenemos con nosotros a Paula Casal al teléfono. Hola, Paula. Hola. Hola, ¿qué tal? Paula es profesora de filosofía política y moral y colabora en la red ASAP, que en inglés quiere decir as soon as possible, cuanto antes, y también quiere decir académicos se alzan contra la pobreza. Se trata de una nueva iniciativa para intentar vincular el trabajo académico relacionado con los problemas de pobreza e injusticia internacionales y relacionarlos con proyectos y actividades dirigidas a luchar contra este mal. Cuéntanos, Paula, ¿por qué es necesario este tipo de iniciativas? Bueno, porque encontrar soluciones es complicado y hace falta muchas veces hacer un trabajo de equipo. Entonces estamos intentando buscar las propuestas que tienen pues mejores probabilidades de éxito y entre todos hacer un trabajo de colaboración, economistas, filósofos, psicólogos también, gente de distintas ciencias sociales y de filosofía para mejorar las propuestas que tenemos y aparecer con propuestas nuevas. Y la verdad que la conversación y los foros y la discusión está generando muchas nuevas ideas. ¿Nos podrías indicar la página web donde la gente puede consultar este tipo de diálogo que se está creando entre académicos? Bueno, si ponéis el nombre, Academics Stand Against Poverty, ya os sale. Pero dentro de un mes y medio tendremos la página web definitiva. Ahora solo tenemos una temporal, así que mejor esperar hasta dentro de 6 semanas, así ya viene toda la información. Paula, la verdad es que hablamos ahora contigo y también aquí en esta emisora en general solemos hablar con personas de la academia siempre para que nos intenten explicar lo que está pasando en muchas áreas. Sin embargo, muchas veces también nos damos cuenta que estas iniciativas, como por ejemplo en la que tú participas, no son muy, muy comunes y no vemos a académicos muchas veces implicados, académicos que den la cara y que se salgan un poco de ese pensamiento homogéneo que es el que reina muchas veces, por ejemplo, en los medios de comunicación. ¿Por qué no crees tú que hay personas que se dedican al estudio, a la ciencia, que arriesguen y den un paso más allá para poner esas alternativas sobre la mesa? Bueno, depende de la profesión que tengas, las razones son un poco diferentes. En filosofía lo que sobra es el desacuerdo, es un pensamiento homogéneo. En filosofía política no hay. Hay, al contrario, hay una demanda de que tengas un producto distintivo y a veces la gente está en desacuerdo un poco por poder vender un producto nuevo, ¿no? Y aquí precisamente estamos intentando lo contrario, o sea, aglutinarnos y ponernos todos detrás de una propuesta buena, en vez de estar intentando cada uno, no, porque tienes que hacerlo así, de mi manera, ¿no? Eso de los protagonismos que te crea muchísimos problemas en los movimientos sociales, igual que en el campo de la filosofía, ¿no? Y bueno, muchas veces pues se premia más una cosa que impresione, de qué listo eres, que cómo has criticado tal idea, y a lo mejor no tiene mucha utilidad. O sea, dentro de la filosofía, a veces lo que es la filosofía aplicada, ¿no? La práctica, pues temas como el aborto, la eutanasia, los derechos de los animales, que son complicadísimos, pues tienen un poco la reputación de ser más fáciles de entender, por estar más unidos a la práctica, y entonces la gente pues hace cosas más abstractas, más complejas y que muchas veces tienen muy muy poca utilidad social, pero claro, se les premia más por ese trabajo, ¿no? Está claro que iniciativas como las que estáis llevando a vosotros hacen falta, y ahora mismo también que los medios de comunicación están bastante en crisis. Y bueno, Paula, nos gustaría que escucharas, hemos salido a la calle para preguntar a la gente qué opina sobre la brecha económica que existe entre países desarrollados y países en vías de desarrollo, para que luego nos des tu opinión. Vamos a escucharlo. Ahora mismo hay un nivel de empatía muy bajo en la humanidad. O sea, el mismo que existe entre ese que vemos por ahí andando es el mismo que hay entre los, digamos, los que mandan, ¿no? Los que mueven los ciertos hilos. Pero todos somos responsables de eso. Lo único que hay que hacer es ser verdaderamente generoso con el de al lado. Bueno, pues yo creo que se debe al sistema económico actual que hay, en el cual se trata de la concentración de capital y por lo cual siempre la brecha será más grande mientras más se mantenga este sistema actual. Pues al egoísmo de unos financieros psicópatas que no tienen alma ni corazón y que no les importan las personas sino los beneficios económicos. Y creo que el mundo podría ser diferente si tuviéramos más corazón y en lugar de ser tan acaparadores, pues fuéramos más generosos. Bueno, a ver, los mercados son diferentes, el funcionamiento de los países son diferentes, la forma de trabajar, la forma de operar y la forma de vivir. Y hoy por hoy va a seguir existiendo, no se puede acabar. No sé, Paula, si compartes opinión con algunas de estas declaraciones y bueno, y era también para que nos contaras cómo, si esta iniciativa surge ante necesidades como estas, de que la gente esté mayor informada sobre este tema. Bueno, estoy de acuerdo con ellos, pero claro, no, el egoísmo no es una cosa, un invento reciente, ¿no? Hay pues una base muy antigua, ¿no? Tenemos ahora pues una tecnología desarrolladísima, una capacidad de destruir el planeta entero, pero seguimos teniendo un desarrollo moral primitivo, de cavernícola, ¿no? Que siempre es al que está al lado, al que está cerca, no nos hemos adaptado al mundo tecnológico en el que vivimos, ¿no? Entonces, claro que tienen razón, que bueno, pues el sistema económico, el sistema financiero, etcétera, pues tiene su parte de culpabilidad, pero hay motivos más antiguos que se combinan con esos, ¿no? También hay otra gente que sigue pensando que esta brecha se debe a que los países en vías de desarrollo aún no han podido ponerse a la altura de los países ricos. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Es una teoría errónea o es generalizada también este tipo de opiniones? La opinión que me acabas de decir es que los países pobres son pobres, es lo que me acabas de decir, ¿no? Sí, prácticamente. Pero, bueno, eso es solamente constatar un hecho. ¿Cómo puedo estar yo en desacuerdo con que los países pobres son pobres? No, disculpa, lo que quería decir el último chico es que los países son pobres porque aún no han llegado a desarrollarse como los países capitalistas. Claro, suponiendo que hay recursos para todos y para que todo el mundo pues eso, ya haya tenido un desarrollo como el de Estados Unidos, ¿no? Con menos del 5% de la población mundial y más de un tercio de gasto de energía, de materiales, de basuras. Claro, eso es suponer que hay un modelo que es universalizable, ¿no? Uno de los asesores de Allende dijo una vez, el único medio de transporte que es universalizable es la bicicleta. Ya incluso la moto, ya no podemos acceder todos a ella, entonces suponer que es una cuestión de esperar y que van a seguir todos el mismo camino, pues claro, es que supone que el planeta da mucho más de sí de lo que da realmente, ¿no? Aparte que, bueno, pues hay algunos países que han podido explotar, pues, coyunturas, la mano de obra barata, etcétera, como el modelo de Asia, que no hay condiciones en África para que sigan el mismo modelo y se despeguen de la misma manera, ¿no? Paula, ¿cómo sería ese ser humano moralmente deseable? Bueno, te decía que dentro de ASAP tenemos, aparte de los estudios sobre impuestos ecológicos para erradicar la pobreza, propuestas sobre temas de salud global, hay un grupo también que trabaja sobre la cuestión de la motivación moral, ¿no? Cómo motivar a la gente para que se desarrollen, ¿no? Y entonces, claro, primero tenemos que conocer mejor cómo funciona nuestro cerebro, cómo reaccionamos, para saber qué cosas nos pueden motivar a la acción, ¿no? Aquí, por ejemplo, en mi universidad hay un equipo que tiene un programa de realidad virtual y hacen experimentos de Milgram, que están prohibidos, ¿sabes? Los experimentos en que alguien con autoridad te dice que tortures a uno porque no se sabe la capital de Bolivia o algo así. Y entonces se pueden hacer todavía con esta realidad virtual y se puede medir cómo la gente es capaz de torturar o de dejar sufrir a alguien solo porque alguien le ha dicho que, bueno, que está bien así y que es lo que hay que hacer, ¿no? Y entonces pues estamos viendo cosas muy muy interesantes y muy preocupantes también, ¿no? Como por ejemplo que si tú alejas al sujeto virtual unos metros ya es más fácil torturar a alguien, ¿no? Se le ponen unos medidores de estrés, ¿no? Los latidos del corazón, la sudoración, ¿no? Le ponen unos sensores para ver lo horrible que le resulta tener que torturar a esa persona, e incluso una pequeña lejanía ya hace que seamos capaces de torturar sin sudar o sin que nos palpite el corazón de la misma manera, ¿no? Entonces imagínate África o cualquier país lejano, claro, el dolor allí tan lejos físicamente, pues no nos afecta de la misma manera. Igual que cuando el sujeto virtual comunica su dolor mediante textos, ¿no? Por favor, para lo que estás haciendo, me está haciendo sufrir muchísimo, casi no hace efecto. En cambio, si oyésemos gritos o llantos, o viésemos la cara, o supiéramos que la persona torturada se llama Margarita, el impacto es mucho mayor. Entonces, tenemos una información que nos llega por los medios de comunicación justo de la manera en que en los experimentos de laboratorio se ha demostrado que es la manera en la que menos nos impacta emocionalmente, que es mediante la descripción textual, ¿no? Entonces, Paula, según lo comentabas, el filósofo Thomas Pogge, en su obra Hacer justicia a la humanidad, lleva el tema de la pobreza a una dimensión global. ¿Cómo podemos convencer a las personas que viven en los países desarrollados y a sus habitantes que son responsables de las condiciones sociales que deterioran las vidas de la gente que vive en los países en vías de desarrollo? Porque esa lejanía no consigue que seamos conscientes de esa realidad. Bueno, todos los tipos de argumentaciones van a tener su problema, ¿no? Uh-huh. Antes de la teoría de Pogge teníamos otras teorías como la de Singer y entonces nos decían, bueno, es que cómo vas a convencer a la gente que tiene que ayudar a los demás, ¿no? Entonces, la estrategia de Pogge es diferente, es decir, bueno, es que no te digo que les ayudes, yo solo te digo que dejes de hacerles daño y entonces te voy a demostrar cómo las estructuras globales están organizadas de forma que beneficien a los más fuertes y perjudiquen a los más débiles. Son estructuras que se han impuesto de forma coercitiva y que tienen un impacto sobre esos países. Entonces, el argumento moral ahora no tiene que ser ayúdales, ¿no? Que a lo mejor alguien no piensa que esto no es una obligación o no se siente motivado, sino deja de hacerles daño. Claro que eso requiere una argumentación empírica ahora más fuerte, porque tienes que demostrar de las distintas maneras en las que se está dañando al tercer mundo. Entonces, Pogge recurre a otra argumentación, que es decir, te estás dañando porque hay un montón de cosas que podrías hacer que te costarían poquísimo y que mejorarían su situación enormemente. Incluso podrías erradicar completamente la pobreza sin tener tú un gasto o un sufrimiento en tu vida casi imperceptible, ¿no? Casi ni lo notarías. Incluso podría tener efectos beneficiosos, como serían cualquiera de las propuestas fiscales que se llaman de doble dividendo, ¿no? Tú pones un impuesto sobre la contaminación, te beneficias porque atajamos el tema del cambio climático y la contaminación en general, y con ese impuesto reunimos suficiente para erradicar la pobreza. O una tasa Tobin, ¿no? Que por un lado tiene los efectos sobre el control de la especulación financiera y por otro tiene esa capacidad enorme de generar fondos que permitiría igualmente una erradicación de la pobreza. Entonces, haciéndonos ver que hay un montón de soluciones que no nos costarían tanto y que tendrían un impacto enorme sobre los pobres, puede argumentar, fíjate, cómo le estamos haciendo daño, que podríamos tener las cosas organizadas de otra manera en la que nadie se moriría y, sin embargo, elegimos organizarlas de esta forma en la que, como estábamos diciendo antes, pues eso, hay 1.000.000.000 de personas muriendo innecesariamente, ¿no? Paula, precisamente, por ejemplo, hoy también hemos estado hablando de esa cumbre en Río de Janeiro, Río Más 20, como es un intento muy vago de intentar atajar ciertos problemas del planeta. Allí hemos visto a políticos, bueno, que nos estaban diciendo desde allí que parece ser que es una farsa y un poco trampa ese tipo de cumbres. También mencionaba la tasa Tobin, otro tipo de medidas fiscales que vemos que no hay voluntad política para llevarlas a cabo hasta ahora. Y muchas veces nos preguntamos, porque muchas veces decimos, pues Mariano Rajoy, el presidente de España, ¿dormirá bien por las noches cuando está llevando estas medidas? Angela Merkel desde Alemania, o la presidenta del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, cuando está ahogando a miles de ciudadanos con esas medidas que quiere imponer desde esta institución internacional. ¿Son personas que duermen bien por la noche? ¿Son personas que tienen la moral, no sé, que no, moral alta, moral baja? O sea, ¿son morales los políticos que tenemos ahora? Yo creo que son inmorales, pero duermen bien por la noche, porque la gente tiene una gran capacidad de autoinventarse y pensar que son de una manera en la que les resulta a ellos más agradable pensar que son. O sea, la capacidad de automentira es muy extensa. Así que yo creo que soy Morales, pero duermen bien. Pues vaya panorama. Y entonces, Paula, también, bueno, han sido muchísimas las personas que dicen también que acabar con la pobreza pasa también por tomar medidas en cuanto a la atención sanitaria y a la educación. También desde ASAP tenéis propuestas en este sentido, ¿no es así? Respecto a salud mundial, hay muchísimas. Uh-huh. De hecho, ahora estamos haciendo los congresos que vamos haciendo en cada país donde se va creando un grupo de ASAP. Un día dedicado a la pobreza mundial y otro día dedicado al tema de la salud mundial, o sea, la pobreza mundial incidiendo sobre la salud. Y el primer proyecto fue el que ya estaba Tomás Pogge trabajando en él con Aidan Hollis y con un equipo muy grande de personas, que es el que se llama el Health Impact Fund, el impacto o fondo sobre la salud mundial. Entonces, ¿quieres que te lo explique un poco? Sí, un poquito brevemente, porque me parece muy interesante el tema de las patentes farmacéuticas y cómo afecta eso en los países más pobres. Sí. Pues la idea es crear un fondo y luego dar a todas las compañías farmacéuticas dos patentes. Una es la patente tradicional, a la que pueden seguir accediendo si así lo desean, y otra es una patente alternativa. Si ellos utilizan la patente alternativa y entonces encuentran una solución para chagas, para malaria, para dengue, para cualquiera de las enfermedades desatendidas, porque los que las sufren no tienen suficiente poder adquisitivo como para que las compañías farmacéuticas se ocupen de ellos, pues ellos optarían a una parte de este fondo en función del número de personas que han logrado ayudar. Entonces ellos entregarían un informe de la zona en la que han operado, el número de vidas que han salvado, cómo se ha reducido la incidencia de tal enfermedad. Y claro, si al principio hay muy pocas compañías que optan a esta patente alternativa, pues se llevarían una parte mucho más grande de ese fondo, mientras que si esto se hace luego más popular y hay más compañías, pues les tocaría unos beneficios menores, porque la fracción del total que le tocaría sería más pequeña, ¿no? Entonces, bueno, soluciona muchos problemas que sería muy largo explicar, pero el principal es el problema que se llama de la última milla, que no solo es que no se fabrican, no se investigan, no se hace nada para estas enfermedades, sino que incluso las que ya tenemos, como las del SIDA, que podrían llegar hasta allí, pues no llegan por problemas que existen en el último trozo del trayecto, que no hay carreteras, que no hay neveras, que no hay personal que sepa leerse las instrucciones y decir, si tienes tal cosa, no te tomes esto, ¿no? Entonces, de esta manera, por ejemplo, si una medicación no te iba a hacer efecto porque tienes diarrea, entonces pasa directamente, o porque está calculada para una persona con nutrición normal, pues la propia compañía farmacéutica tendría interés en que hubiera una nevera donde su producto se conserva, los pacientes la estuvieran tomando en buenas condiciones y no hubiese pues un agua de alcantarilla o algo que hiciese que estropease el efecto, ¿no? Entonces ellos tendrían incentivos para que ese descubrimiento que han hecho realmente llegase hasta el paciente y tuviera esos beneficios, porque es cuando ya se ha beneficiado a la humanidad que puedes optar a cobrar esa parte del fondo, ¿no? Y sabiendo que este negocio mueve tanto dinero, ¿qué futuro le ves tú a esta propuesta? ¿Cómo está llegando a los grupos de más poder? Pues bien, yo hace 2 años hice una reunión aquí en Barcelona, invité a varias empresas farmacéuticas y a representantes de farmaindustria, de Glaxo, de Ferrer también. Y bien, porque para ellos esto solo es una oportunidad más. O sea, ellos no se les está quitando nada, simplemente se les dice, si queréis seguir tal cual, podéis seguir tal cual, nadie os va a obligar, pero aquí tenéis una opción alternativa y si tenéis algún producto que queréis probar o experimentar, o aunque sea pues por una cuestión de favorecer, mejorar vuestra imagen, poner esta patente alternativa, pues tenéis esa opción, pero sois vosotros los que decidís. Entonces, bueno, San Franco, que es representante de Farmaindustria, dijo, mira, mientras sea un programa voluntario, las farmacéuticas estamos completamente a favor. Paula, hablamos de Farmaindustria, un gran lobby, hablamos de políticos, y también nos gustaría hablar de una tercera pata que también siempre está muy presente, que son los medios de comunicación.

ir entrando en el club y después el resto de los países que no quieran colaborar tendrían sanciones informales, pero no haría falta una estructura mundial, una organización como WTO ni el Banco Mundial para establecerlas. Y algunas son muy pequeñas, o sea, hay una propuesta, por ejemplo, de un euro por vuelo, ¿no? Eso sería muy, muy fácil recaudación y la gente casi no lo notaría y se pueden conseguir muchísimo dinero. O sea, hay un cálculo que hizo la ONU, solamente con lo que gastamos en cosméticos o en comidas para animales domésticos o algo así, en algunos gastos de los que tenemos un pequeño impuesto serviría como para erradicar la pobreza, ¿no? Así que no hacen falta grandes cantidades. Bueno, y con la tasa Tobin, al principio habían hablado de 1%, luego pasaron al 0,1, luego al 0,0001, incluso cantidades pequeñas, como es tan el volumen de divisas que se cambian, ¿no? Al final, con un impuesto bajísimo, pero bajísimo, o sea, estoy hablando del 0,001, podríamos generar suficiente como para erradicar la pobreza mundial, ¿no? Aparte de tener estos beneficios adicionales, pues eso, de reducir el número de vuelos, reducir la contaminación, reducir la especulación monetaria, etcétera. Es evidente que, bueno, que sí, que las soluciones pasan por la voluntad política, la voluntad de los ciudadanos, pero también debería de incluir e involucrar a las personas afectadas. ¿No lo crees así, Paula? Claro, desde luego. ¿Quieres decir a las personas de los países a los que se va a ayudar? Uh-huh, claro. Claro, evidentemente. Hay, bueno, un historial enorme de intentos muy bien intencionados, pero que fracasaron por no haber tenido en cuenta la realidad local o lo que ya estaban advirtiendo, ¿no?, los habitantes locales, ¿no? Sí, la verdad que sí, que muchos proyectos de desarrollo, de cooperación al desarrollo, fallan en ese sentido también, en involucrarse dentro de las comunidades en las que van a colaborar. Y bueno, nos quedamos con este último mensaje, que hay que contar con ellos, y estamos encantados de que nos hayas atendido. Paula, muchísimas gracias. Bueno, estoy encantada de conocer vuestro programa, porque estoy impresionada, está fenomenal. Muchas gracias. Eso viene muy bien. Te lo mandamos cuando tengamos el podcast. Sí, uh-huh. Y también saludar al resto de profesores que querían participar pero no han podido hoy, como Ricardo, Chechu y David, que bueno, que están encantados de participar en cualquier otro día con nosotros y que estáis haciendo una labor maravillosa. Muchas gracias, en su nombre. Bueno, Paula, pues bueno, hasta otra ocasión entonces. Vale, espero que sí. Casi todo en mi vida pasó hace mucho tiempo, de delante yo te sigo. Aunque sea el infierno, nada enseñan los años, siempre los mismos errores, traficando con deseos. Voy comprando ilusiones, nací en el vagón de carga de un tren, un día lleno de invierno, una noche sin cielo, mi destino lo hago a la vez que voy de viajero por el mundo de mis sueños, y así paso por la vida, que está más desafinada que mi pobre guitarra, y así paso por la vida. ¿Dónde dormir esta noche? ¿Dónde descansar mañana? Mientras vivo y bebo en Madrid, mi casa no tiene techo, es una escalera de metro. Mientras bebo y muero en Madrid, mi casa no tiene techo, es una escalera de metro. Yeah. La labor que desarrollan los comedores sociales en España está adquiriendo cada vez mayor relevancia para paliar la pobreza, de lo que estamos hablando hoy aquí en Pan y Circo. El perfil ha cambiado, ahora son más, en este caso, los españoles que acuden a este tipo de servicios. Aunque, según la legislación de determinadas comunidades autónomas, debería ser el propio ayuntamiento, la administración local, la que se ocupara de este problema. Muchas veces vemos que son las instituciones religiosas las que gestionan gran parte de los comedores sociales, nada más y nada menos que el 40%, un poquito más. Sí, además, vemos que esta realidad va unida a que suben las peticiones de empleo, la vivienda, la alimentación, la ropa han aumentado en un 40% en España a mediados de 2008 respecto al 2007, según afirmaba la Cáritas. Y bueno, y para... Sí, no, sí, que es verdad que es Cáritas, es una de las organizaciones que en este país y se encarga de la mayoría. Muy nombrada, está en la boca de todos en los últimos tiempos precisamente por eso, por el aumento de las personas que necesitan de esta prestación, que se están quedando sin prestaciones sociales por parte del gobierno y acuden a tipo de organizaciones como estas, y que la verdad es que le hace un lavado de cara a la Iglesia Católica, que madre mía, que eso no se paga con dinero. Pero bueno. Sí, la verdad es que las cifras son terribles. Por ejemplo, las últimas estimaciones del Banco Mundial sugerían que en el 2009, que ya pasó, lo que predecían era que habría 50 millones de personas más en pobreza extrema, y en el 2010 esto subiría a 64 millones por culpa de la crisis. Así que imaginemos lo que puede ir sufriendo esto. Bueno, pues vamos a ver qué nos cuentan de primera mano una persona que trabaja o colabora con un comedor social, en este caso de Barahundillo, en Murcia, que es un recurso gestionado por la Fundación Patronato Jesús Abandonado, dirigido a personas transeúntes y sin techo, en situación de necesidad, y destinado también a prestar como comedor social 144 comidas calientes en horario de comida y cena. Las personas que no pueden acceder por falta de plazas son receptoras de una bolsa de comida fría que pueden tomar en el patio o en la calle. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes. Daniel, la verdad es que, bueno, estamos bastante asombradas. Ahora mismo la labor que cumplen los comedores sociales es muy importante, está adquiriendo mucha relevancia. Y nos gustaría saber si se necesita cumplir con algún requisito para acceder a este recurso. En el caso de vuestro comedor, ¿qué requisitos son necesarios? Nada, en nuestro comedor social ningún requisito, y bueno, pues mantener un poco la conducta y un mínimo de orden y sin ningún problema. No pedimos la documentación para estar legalizado ni nada por el estilo. Ajá, o sea que es cierto que con la crisis hay familias enteras que están empezando a requerir este servicio, además porque no requiere ningún tipo de condición y están llegando incluso a desbordar sus posibilidades, ¿es eso cierto? No, nosotros en este momento, hace un par de años, viendo lo que venía encima, hicimos una reforma importante en el comedor y en una hora pueden llegar a comer unas 300 personas sin ningún problema. O sea que lo habéis aumentado al doble. Sí, sí. El comedor antiguo era bastante pésimo, no podíamos dar una respuesta con calidad, y en este momento, pues en una hora pueden llegar a comer unas 300, 340 personas. ¿Cuál es el perfil de esas personas o los perfiles? Pues el perfil está cambiando en estos momentos. Hay un 60-70% de población inmigrante, y estamos en torno a un 30-40% población nacional. Antes era un 80-85% población inmigrante y un 15-20% población nacional. O sea que ha habido un aumento de la población nacional. No ha descendido el número de personas, eso es importante, ha habido un aumento. Me refiero a población inmigrante. Eso por un lado. Luego, la población juvenil o jóvenes se han incorporado con bastante fuerza. Antes ver un joven era anecdótico y ahora empieza a ser muy, muy normal. La edad media ha bajado, ha descendido. Y población femenina también era raro verlo, y ahora no, ahora estamos en torno a un 6, un 8% de población femenina, que pues, para nuestro perfil es un número bastante alto. ¿Podríamos decir, Daniel, que por ejemplo ahora el perfil del español es aquel que no, que ha dejado de recibir todo tipo de ayudas, que ya se le han acabado, ya no recibe el subsidio y son los que están acudiendo ahora a los comedores? Sí, ese se podría decir que es un grupo, y luego también hay otro grupo que estaba extinguido, que era el temporero. De nuevo ha reaparecido, y bueno, pues vemos personas que se van moviendo por el territorio nacional en función de la temporada de la fruta de cada zona. Desde, también ha aparecido. Desde luego vemos con tu testimonio lo que nos contaban antes el catedrático de Economía, por ejemplo, diciendo que sí, que está aumentando la pobreza. Daniel, asistiendo a este nacimiento de nuevos pobres en España, no sé si allí os cuentan su historia. Sí, nosotros, aparte del comedor social, somos una fundación bastante grande que tenemos una atención integral. Tenemos una oficina de atención y acogida para personas sin hogar, está dotado con profesionales de trabajadores sociales, tenemos un centro de acogida, tenemos una residencia para personas sin hogar, porque son personas que si no estarían viviendo en la calle. Entonces tenemos la oportunidad de ofrecerle una residencia, bueno, pues para personas de la calle. Luego tenemos proyectos, dos proyectos muy bonitos, que es el proyecto Encuentro, que es salir todos los días a la calle para estar junto a esas personas que viven en la calle y ver cómo podemos ayudarles o acompañarlos. Y luego un proyecto que es el proyecto Retorno, pues que está dotado de un par de pisos para que las personas pues poquito a poco puedan salir, y estamos desarrollando en estos dos últimos años, que es un taller de búsqueda de empleo, que es muy necesario porque se encuentran desorientados, muchas veces la frustración de dejar tantos currículos, no encontrar trabajo, pues hace que algunos se acerquen al alcohol, y bueno, pues la fundación intenta que sea algo integral, aparte del comedor social, que también, pero bueno, hay otras cosas. Es impresionante cómo estás relatando o contando una serie de tareas que normalmente se acuñaban a la organización normal del Estado y que ahora pues eso, están desaparecidas. ¿Y cómo conseguís los recursos? ¿Quién nos da el dinero para gestionar esos centros de los que hablas? ¿Quién compra esa comida? Pues mira, en esta ciudad la Fundación Jesús Abandonado es muy conocida, forma parte de la ciudad, es algo que nació en los años 70 con la crisis del petróleo en el año 73, y bueno, por los mismos motivos de personas que estaban viviendo en la calle, entonces se ha desarrollado en estos años, y bueno, principalmente suscriptores y donativos, ¿no? En especie, desde comida y luego donativos económicos, y bueno, pues algo también aporta el ayuntamiento. Pero se está reduciendo mucho, ¿no? En este sentido. No, nosotros nos estamos manteniendo, pero estamos aumentando mucho la actividad. Entonces, estamos igual. Porque, bueno, hemos leído en internet que es difícil saber cuántos comedores sociales hay en España. Es difícil también saber su localización. Parece ser que están entre las 50 y las 170 plazas, suelen cubrir en cada ciudad española. Pero, ¿crees que es esta una cifra suficiente, dada la coyuntura en la que estamos ahora mismo? Nosotros en una ciudad como la de Murcia en estos momentos sí, sí, porque hay unas 300 plazas para poder comer y estamos en torno a unas 200, 170, o sea que creemos que es suficiente, pero que lo que es la ciudad, no hay que olvidar que está Cartagena, Lorca, otras ciudades, a lo mejor más pequeñas, pero que también tienen comedor. Daniel, La fundación, el comedor en el que trabaja se llama Jesús Abandonado porque pertenece a la Iglesia Católica, una institución en la cual recibe muchísimas críticas porque, por ejemplo, no podemos dejar de mirar al Vaticano, que está rodeado de riquezas, y o a esa casta eclesiástica que vive vamos, pues como grandes ricos. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, nosotros pertenecemos a la diócesis de Cartagena-Murcia, o sea, el obispo es nuestra cabeza, pero hay una institución, que es la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, que gestiona también albergues y comedores en todo el territorio nacional. Y bueno, podemos decir que esta es la otra iglesia. O sea, está una iglesia jerárquica, instituciones como tú acabas de decir, y luego está la iglesia, pues, donde creemos que tenemos la responsabilidad de ayudar a nuestro prójimo. Bueno, lo que has dicho, pues sí, eso va para debate, pero bueno, nosotros vamos cubriendo el día a día. Es cierto que dentro de la iglesia hay muchas personas generosas que dan su tiempo como voluntarios y también económicamente. Entonces se pueden hacer dos lecturas, la que tú has hecho, que es real, y luego también esta de decir, bueno, pues hay unos cristianos comprometidos que creen en Evangelio de otra manera, y puede que el otro también sea necesario, no te digo que no, pero nuestra realidad, la mía, es el prójimo, el día a día, la persona sin hogar, cómo podemos trabajar para mejorar. Esa es nuestra iglesia. Daniel, la verdad que sí que la labor que estés desarrollando ahora mismo es realmente importante, y la que llevas desarrollando durante todo este tiempo. Y simplemente, pues nada, que esperemos que las ayudas no cesen, que no cesen las donaciones, porque si tenéis que depender de las subvenciones, lo tenemos complicado. Sí, tendríamos que haber cerrado, sinceramente. Eso, que si dependiéramos de las subvenciones, ahora mismo no podríamos prestar este servicio. Bueno, Daniel, pues muchísimas gracias por contarnos lo que hacéis aquí esta tarde en las arenas de Agora Sol. Muchísimas gracias. Pues nada, gracias a vosotros por contar con nosotros. Un saludo. Que tenga buena tarde. Un abrazo muy fuerte. Hasta otra. Pues comida que se ofrece a estos nuevos pobres que van proliferando a nuestro alrededor, y bueno, y que cada vez es más habitual ver en nuestras ciudades personas buscando comida en los contenedores. Lo vemos cerca en supermercados, en grandes superficies comerciales, cuando se acerca la hora del cierre, y la mayoría de ellas todavía con vergüenza, con la mirada huidiza. Y es que recibimos datos de que solo en España se tiran al año 7,7 millones o sea, 7,7 toneladas de basura, más de 22 millones de toneladas en Europa. Una barbaridad cuando estamos viendo que hay gente cada vez más necesitada. Pues sí, una verdadera injusticia en un sistema donde nos obliga a no tirar la comida perfectamente aprovechable a la basura, porque no estamos hablando de cosas podridas, estamos hablando de alimentos en buen estado o que a veces tienen están dañado el envase y no se puede comercializar, pero sí que se puede comer. Sí, o por ejemplo aquí en Mercamadrid, en los grandes mercados, que es una manzana que simplemente se ha caído al suelo y ya no va a ir a la venta y sin embargo se tira. Cada vez hay más personas también cada mañana a las puertas de esas grandes proveedoras de alimentos. No sé si os sonará el término freegan, porque vamos a hablarlo ahora mismo con Luis Tamayo, que es miembro de la plataforma Comida Basura, una plataforma para reunir a todas aquellas personas que estén interesadas en el movimiento que ahora nos va a explicar, que quieran alimentarse, que quieran alimentar a las personas o que quieran alimentarse de manera colectiva y lúdicamente de este despilfarro de alimentos de la sociedad de consumo. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido a Pan y Circo para contarnos qué es eso, qué es el término freegan. Bueno, freegan es un término que viene de las palabras free y vegan, es decir, liberar comida vegana, en este caso reciclarla de los contenedores de basura. ¿Cómo ha surgido? ¿Cómo lo lleváis a cabo? Sí. Bueno, decirte que nosotros no somos, dentro de la plataforma hay gente que es freegan y gente que no es freegan. Digamos que lo que nos une es el poder dentro de la basura y de alguna manera denunciar el despilfarro que está habiendo dentro de la sociedad de consumo y poder generar recursos y redes para poder alimentarnos y alimentar a todo el que quiera venir a las comidas populares que organizamos con los contenedores. Luis, parece ser que la solución a este derroche ya existe y llevan funcionando mucho tiempo los bancos de alimentos, pero ¿por qué no funcionan adecuadamente? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, los bancos de alimentos funcionan muy bien. Lo que pasa es que hay tanto excedente, hay tanta comida que se desperdicia, que faltaría miles de bancos de alimentos para poder reciclar toda la comida que se tira, ¿no? Es mayor la comida que se tira que los mecanismos que hay para poderla reciclar, ¿no? Luis, es una manera también de hacer la labor que hacen los comedores sociales, de alguna manera, ¿no? Sí, digamos que el objetivo que tenemos es doble, ¿no? Por una parte, inventarnos de una forma alternativa, reciclando comida a la basura, y por otra parte, pues también invitando a comidas populares que hacemos de vez en cuando a personas que tienen menos recursos. Por ejemplo, tenemos como norma a la hora de ir a hacer las recogidas, ir a puntos calientes que llevamos o que está muy saturado, es decir, que ya hay mucha gente que recicla realmente necesitada, no vamos a reciclar. Nos solemos mover más por barrios de clase media alta, donde digamos, los contenedores tienen menos presión, y para luego hacer estas comidas populares que nos vamos también a comedores populares para invitar a la gente que está por ahí que se a las comidas que vamos a hacer esta noche, ¿no? Aparte de ofrecer comida y llevar a cabo iniciativas de recogida, vuestro otro objetivo también es la concienciación a través de estos proyectos, ¿no? Sí. La concienciación, hace años teníamos más el objetivo de la concienciación. Yo creo que la gente ya está concienciada. Es decir, esto es algo antes que estaba como muy oculto, hoy en día ya pues se sabe bastante. Y más que nada lo que buscamos es intentar, de alguna manera, encontrar una solución lógica. Por ejemplo, te explico, en otros países ya ocurre, ¿no? Lo que estamos viendo es que en vez de solucionar el problema lo están tapando, ¿no? Un poco como barrer la porquería debajo de la alfombra. Por ejemplo, es muy habitual ahora que llegan camiones y se llevan a camiones privados, que se llevan la basura, no sabemos dónde, ¿no? En vez de pagar como hacen otros países, por ejemplo, a un seguridad, que lo que hace es que pone orden, digamos, entre la gente que está reciclando de la basura, para evitar que no se desparrame y que sucie y que haya problemas o altercados, que es lo que muchas veces ocurren porque hay mafias que se encargan de recuperar esta comida, luego venderla, etcétera, etcétera. Son estos una minoría, ¿no? Estos grupos de personas que a lo mejor cogen la comida de la basura y la revenden en mercados clandestinos, no son una mayoría. No es lo habitual. Se ve, pero no, desde luego que no es lo habitual. Lo que sí que estamos detectando también, en diferencia con hace 3 años que empezamos con esto, es que cada vez vemos más ciudadanos, digamos, con pocas pintas de homeless, que se acercan a reciclar comida, ¿no? Sin embargo, la vergüenza de la que hablabais antes está ahí, ¿no? Y uno de los objetivos que tenemos es también esa vergüenza. De hecho, a veces vamos a recoger con traje, con corbata, muy bien vestidos, entre comillas, para romper esta imagen o esta vergüenza de recoger comida de la basura. Cuando realmente tiene que tener vergüenza es el que la tira, no el que la recoge, ¿no? Efectivamente, Luis, porque una de las medidas que estamos viendo por parte de las administraciones es, además de que la gente está a falta de recursos, criminalizar esa práctica. De hecho, por ejemplo, en ayuntamientos como el de Madrid hay multas de hasta 750 euros por rebuscar en la basura como excusa que ensucian la vía pública. ¿Qué os parece este tipo de medidas administrativas por parte de los representantes públicos? Sí, es una de las cosas públicos que también estábamos hace años tampoco era multa y ahora sí, ¿no? De todas maneras, se llegó a hablar con concejales en concreto del ayuntamiento y un poco nos explicaron que esta norma estaba más como medida disuasoria para evitar que se cogen. Ahí se nos pierde. No le escuchamos. Luis, ¿nos escuchará él? Sí, Luis, perdona. Se ha cortado. ¿Nos puedes volver a dar ese argumento que tenéis contra esta criminalización? Que no te hemos escuchado. Perdona. Ah, sí, os comentaba que nos pusimos en contacto. Bueno, un compañero se puso en contacto con un concejal de ayuntamiento que tiene que ver con todo esto de las multas de sanidad. Y nos dijo que sí, que estaba ahí la normativa, pero que estaba más bien hecha para como disuasoria, ¿no? En el sentido de evitar ese desparrame de la basura y que se ensucie en las calles y que no han multado a nadie por coger basura y que no pensaban multarlas, ¿no? Y Luis, yo he escuchado por otros lados que, bueno, no sé, en ciertas ciudades las empresas de recogida de basura ganan el dinero en función de los metros cúbicos de basura que recogen. ¿Tendrá esto algo que ver con este tema de poner multas por buscar en la basura o no tiene ninguna conexión? Yo creo que no, pero vamos, no tengo que asegurar. En otros países hay diferentes soluciones. Una de ellas, estamos en varias líneas de trabajo, ¿no? Empezando todavía. Una de ellas es alianzas, digamos, entre superficies, más, sobre todo pequeñas o medianas, y restaurantes que donan la comida que van a tirar a asociaciones, organizaciones parecidas a la nuestra y para luego repartirla o organizar cenas, ¿no? De hecho, ya tenemos algunos puntos de recogida en los que hemos establecido un acuerdo con algunas tiendas ecológicas en los que vamos a recoger mermas días antes de lo que organizamos las comidas. Y bueno, eso es mucho más cómodo porque ya no es buscar en los contenedores, sino que directamente lo que van a tirar pues nos lo donan para luego utilizarlo para estas comidas populares. Luis, si miramos a la lista de países que más comida tiran de basura por habitante, vemos que Estados Unidos es el primero de la lista, seguido de Australia, luego Dinamarca, Canadá, Noruega, los países nórdicos, Finlandia también está en esta lista, Reino Unido, Holanda, Alemania, Malasia también. No sé si esos países, exceptuando este último, que se encuentra dentro, digamos, de este mundo civilizado occidental, son los que más tiran basura. ¿Está relacionado con la cultura que tenemos? Del despilfarro, pues sí. Quizás. Curiosamente, de los países que has nombrado, son de donde más está desarrollado este movimiento. Quizás al ser más grande o más visible el problema, pues tienen más cultura de reciclar, no solamente alimentos, sino cualquier cosa de la basura. Luis, ya para terminar, ¿podrías decir cuáles son las próximas citas por si alguien quiere participar o quiere apoyaros de algún tipo de manera? Genial, realmente necesitamos manos, necesitamos gente, porque bueno, esto es una labor infinita y el sitio os deja lo que es el blog, que es comidabasura.wordpress.com, y a través del blog pues hay los contactos, las diferentes redes sociales de Comida Basura, y es un movimiento totalmente abierto. Realizamos de vez en cuando asambleas, decidimos las acciones, a veces son más entre nosotros, la mayoría de las veces son para hacer comidas populares. Y la idea es, estamos preparando también un manual de instrucciones y un manifiesto, porque, bueno, se nos ha puesto en contacto gente fuera de Madrid que quieren preguntarnos si había grupos de comida basura por sus ciudades, y la idea que tenemos es pues que esto se pueda repetir en cualquier sitio, y queremos preparar una serie de documentación para que se replique, porque realmente, bueno, pues es muy fácil, son cuatro cositas para recoger basura y organizarse, ¿no? Luis, pues muchísimas gracias por entrar a Pan y Circo a contárnoslo. Y esperemos que recibas muchas visitas. Gracias. Gracias. Es impresionante esa cantidad de basura. Por ejemplo, solo en los restaurantes españoles se amontonan 63.000 toneladas de comida, un desperdicio que cuesta al sector de la hostelería 255 millones de euros, según un estudio de la misma Federación Española de Hostelería y Restauración. Es decir, que es que le sale muy caro tirar la basura. Y con este dinero quizás podríamos reducir la pobreza, ¿no? Por decir algo, ¿no? Además, que este excedente se ha duplicado en los últimos 20 años debido a la mala gestión de los alimentos, la facilidad que tienen estos establecimientos para conseguir más producto y más barato, y además, sumado a la falta de tiempo y de personal, son las principales causas de este incremento. Pues sí, porque eso, día a día van tirando un poco cada día y al final se acumulan toneladas y no dejamos de asistir perplejos a esta realidad del desperdicio, mientras la pobreza, como venimos diciendo durante toda esta hora y media, aumenta según datos sacados de muchos informes, en este caso de la consultora internacional Capgemini, que dice que el número de ricos, ese sí que solo ha caído muy, muy, muy, muy poquito, un 2,6, a pesar de la tempestad financiera que está asolando el país de norte a sur, aquí en España. Hemos pasado de 141.000 millonarios en 2010 a 137.300 el pasado año. Según este estudio, para pertenecer a la comunidad de ricos hay que tener propiedades valoradas en más de 625.000 euros, excluyendo la primera vivienda y los bienes consumibles. Sí, sí, además, aparte de que los pobres aumentan, los ricos aumentan, porque también fuera de nuestras fronteras la población mundial de millonarios va en aumento. Solo es que, con un pequeño matiz, que ha descendido en un 1,7% el patrimonio que acumulan, lo cual es la primera vez que ocurre desde el inicio de la crisis en 2008, pero vamos, que siguen aumentando, y además los países en cabeza son Estados Unidos, Japón y Alemania, que acumulan estos tres países el 53,3% del total de ricos. La Soleada Verde, el medio en los medios, todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Ágora Sol Radio. La semana pasada estuvimos en la manifestación de la Casica, el sábado pasado, y nos queríamos mostrar nuestra solidaridad con los padres de David, un chico mostoleño que murió hace 6 años en el desmontaje del aniversario de los 40 principales y que se concentran todos los años, y nos quiso hacer un llamamiento y nosotros le hemos prometido que lo pondríamos aquí en la radio. Hola, muy buenas, soy José Ángel Marín, soy padre de un chaval que con 22 años murió trabajando en el concierto de desmontaje de los 40 principales, que fue el aniversario en el año 2006. Y por circunstancias que todavía no sabemos, porque está todavía en juicio, en fase de instrucción, pues David le cayó un tubo en la cabeza y estuvo una semana en coma y después falleció. Podría haberle pasado a cualquiera, evidentemente, con esas condiciones tan falta de medidas y de moral y de... Planet Eben, del grupo Prisa, invierte mucho dinero en montar esto y va tirando precios hasta abajo, hasta empresas que lo cogen por una miseria, y en estas circunstancias, en el contexto, es donde murió David. y después de 6 años todavía no sabemos las circunstancias ni cómo fue. Ese es el llamamiento, ver cómo se producen esos fallos para que se corrijan y, por supuesto, que se busquen responsabilidad. Seguimos concentrándonos, llevamos 6 años haciéndolo en la puerta del Grupo Prisa, en Gran Vía 32. Nos concentramos este año en el sábado 23 de junio, de 7:30 a 9:30, para que oigan nuestra protesta, para que se extienda la voz, para que, si puede ser, que algún padre como yo, que su hijo trabaje en estas circunstancias, exija medidas, que lo que no puede ser que porque tengamos crisis bajemos los niveles de seguridad, los niveles de garantía de derechos. Y vamos a hablar ahora de mercado, pero de mercado sostenible. Sí, Sofía, a mí me parece también increíble, hablando del tema de los ricos, que cada vez pagan menos impuestos y esto además lo único que nos demuestra es que este sistema es cada vez más desigual, que no intenta buscar una reducción de esa brecha. No, así que necesitamos sistemas alternativos como el que del que vamos a hablar ahora, del mercado social, que es una iniciativa que nace en REAR, que es la Red de Economía Alternativa y Solidaria, y esto es un ejemplo de ello. Están intentando implantar un mercado en el que las empresas que participen cumplan con unos requisitos de sostenibilidad, unos requisitos de ética. Luego también quieren implantar una moneda, el boniato, una moneda social complementaria, que bueno, ya hablaremos ahora con ellos, pero que supuestamente evita la acumulación de dinero, evita la inflación y hace además que la población sea cada vez más solidaria y trabaje en comunidad y en red. Afortunadamente se trata de un ejemplo de iniciativa y de trabajo en red que cada vez es más numerosa, por lo menos son más las iniciativas que se unen a este tipo de procesos sociales, donde el dinero también está insertado, como no puede ser de otra manera, y que van creciendo, van fortaleciendo y van materializando ese nuevo mundo, esa nueva sociedad que poco a poco se va construyendo. Mira, además, otro dato interesante que encuentro aquí en Internet es que uno de los hombres más ricos del planeta, Warren Buffett, sorprendió al mundo este verano al quejarse de que pagaba pocos impuestos, que se le había grabado el 17% por su fortuna cuando sus trabajadores pagaban tipos del 33 al 41 y decía, dejen de mimar a los superricos. Esto lo publicaba The New York Times y la verdad es que es interesante también que sean los propios ricos los que se pronuncien al respecto. Sí, por ejemplo, otro... Es alarmante. Pero es que otro rico que se pronunciaba precisamente ayer era el magnate, por no decir mangante, Donald Trump, que animaba a invertir en España, ahora que está, decía, en un momento de fiebre, y animaba pues aquí a venir aquí a hacer negocio y aprovecharse de esta situación tan débil que estamos sufriendo, por ejemplo, de los grandes ricos. Bueno, la verdad es que sí, sufrimos esta violencia económica. Yo no sé si le podríamos llamar también racismo económico en otro sentido, cuando hablábamos antes del cuarto mundo, de esos pobres que están excluidos simplemente por razones económicas. Ya no hablamos de países pobres y ricos, sino ya en los propios países desarrollados existe esta diferencia que cada vez es más aguda, además. A ver, Alba, ¿de qué nos encontramos hablando de aquí a dentro de unos meses nuevamente? De momento vamos a ver esta iniciativa que nos da bastante, vamos, que es alegre y nos da bastante satisfacción poder escuchar a Inés. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Inés, cuéntanos un poco esta idea de mercado social que estáis planteando, cómo surgió, cómo fue ese proceso y con qué objetivos nace. Claro, pues te contamos, bueno, el mercado de la economía social de Madrid surge con un intento de construir un mercado alternativo, una alternativa económica al capitalismo, y bueno, suena muy grande, pero la idea es construirlo poco a poco. De hecho, ahora mismo estamos en la fase beta del proyecto, ¿no? La fase beta, que hemos llamado beta, significa pues empezar a ensayar y hacer caminar esas herramientas. La idea surge inicialmente porque veíamos, ¿no?, desde distintas entidades, desde distintas redes, que había prácticas alternativas al capitalismo, había iniciativas muy interesantes en distintos ámbitos, ¿no? Había en el ámbito de la producción, en el ámbito de la distribución, del consumo y de la financiación. Y bueno, pues en un momento dado nos planteamos qué pasaría si se pusieran en común, si se pusieran a intercooperar todas esas fases del ciclo económico, ¿no? qué sucedería en ese momento, ¿no? ¿Qué podríamos, hasta dónde podemos llegar si empezamos a coordinarnos y a organizarnos en redes, ¿no? Si juntamos recursos y esfuerzos para fortalecernos mutuamente y para construir un circuito económico único que esté compartido, que sea, en fin, que comparta unos valores diferentes y que pueda ir despegándose poco a poco, ¿no? Que nos permite irnos despegándonos poco a poco del sistema capitalista. Inés, nos parece muy interesante esta iniciativa y es por eso que ayer salimos a la calle a preguntar a la gente por este tipo de alternativas. Vamos a escuchar a ver qué dicen. Yo creo que menos corrupción sí que se puede. Y de hecho en otros países, los países del norte, Finlandia y... Bueno, me imagino, yo les tengo un poco idealizado, puede ser, pero menos corrupción desde luego. Luego otro sistema con otra moneda y algo más... No sé si es comunista o de qué va un poco... Pues no lo sé, la verdad. No quiero decir tonterías. Sí, por supuesto, repartiéndola bien repartida entre todos. Los que no tenemos y los que tienen mucho. Se debería cortar porque ni los que ganan mucho necesitan tanto para vivir, ni los que ganan poco igual necesitan algo más. Lo veo muy difícil porque realmente, si lo piensas, es muy bonito, pero me resulta muy utópico, ¿no? Creo que lo único que habría que cambiar sería la mente de los políticos, que no sean políticos y que piensen más en la gente, no en pensar en hacer su política y crecer ellos como partido, etcétera, etcétera. Inés, como podemos comprobar, la mayoría de las personas no conocen iniciativas alternativas o las califican de utópicas. ¿Qué les comentarías? ¿Cómo convencerías a esta gente? Cuéntales cómo funciona esto para ver si les convencemos de que esto es posible. Claro. Pues verás, bueno, a mí me ha parecido muy interesante, la verdad, todos los comentarios de todas las personas y estaría de acuerdo, ¿no?, en la complejidad del reto. Y precisamente por eso es lo que comentaba, que la intención desde el mercado de la economía social es ir poco a poco. O sea, el sistema económico se nos plantea como algo complejísimo, como algo completamente inalcanzable, ¿no?, inasible, que no podemos intervenir en él, que no podemos hacer nada, y sin embargo condiciona completamente nuestras vidas. Nuestro propósito es ir poco a poco con una iniciativa modesta pero firme, ¿no?, basada en otra serie de criterios, en criterios de solidaridad, de horizontalidad, de apoyo mutuo, de sostenibilidad, que nos permita, y de participación, ¿no?, y de democracia, que nos permita generar una alternativa. Entonces, bueno, cuando lo vas viendo poco a poco, en realidad tampoco es tan complejo. O sea, es complejo y también nos lo quieren hacer ver más complejo de lo que es para que no actuemos y no nos pongamos en marcha. Cuando poco a poco vas perdiendo el miedo y vas viendo cómo funcionan las cosas, ¿no?, pues realmente ves que, bueno, que si las cosas funcionasen con otros criterios, pues funcionarían mejor. Y de esto va, desde el mercado de la economía social, lo que se pretende es que haya un sistema de certificación participativa para que productores y consumidores, ¿no?, las personas productoras y consumidoras, podamos participar y podamos saber, tener la certeza de que hay un cumplimiento de esos criterios, si no de todos, al menos de algunos de esos criterios, y que hay una voluntad de mejora, ¿no? Eso por un lado. Luego, por otro lado, en cuanto había otra persona, ¿no?, que comentaba también que, en fin, que lo que hay que hacer es hacer cambios en la estructura política, y desde el mercado social estamos completamente de acuerdo. O sea, que pensamos que una cosa no sustituye a la otra, sino que son cosas absolutamente complementarias, ¿no? Que lo mismo que hay que luchar por las cosas que tenemos, hay que luchar también por ir construyendo un sistema económico diferente, ir haciéndonos también más responsables de nuestro propio consumo, ir apoyándonos económicamente, ¿no?, en la forma en la que queremos construir el mundo, pues porque es algo absolutamente transversal en nuestras vidas y que nos afecta a todos los niveles. No sé si te respondo. ¿Y la que decía que esto es un poco comunista? ¿Qué es comunista? Bueno, no exactamente. O sea, desde luego capitalista no es, es todo lo contrario. Yo no diría que es comunista tal cual, porque, en fin, el comunismo, no sé cómo decir, sin herir susceptibilidades, o sea, es, digamos que tiene ideas, claro, tiene ideas comunes, lo mismo que puede tenerlas de cualquier otro tipo, no está ligado a una ideología política en concreta, o sea, está ligado a una serie de valores que son la democracia, la sostenibilidad, la solidaridad y el apoyo mutuo, o sea, tan comunista como democrático, podría decirse, en ese sentido. Sí que persigue el bien común, ¿no?, una calidad de vida mejor, una buena vida para todos y para todas, ¿no?, y que esté basada, pues, en la que la persona sea el centro, o sea, realmente, ya te digo, podría asociarse con el comunismo, podría asociarse con la democracia. Yo desde luego lo asociaría bastante más con la democracia como elemento central. Dentro del mercado de la economía social participa gente de un montón de signos políticos diferentes, de una gran amplia variedad, y el eje central son estos valores que estoy comentando, ¿no? Independientemente, y es desde la práctica y desde el ver cómo podemos llevar esos valores a la realidad, cómo podemos ir construyendo, experimentando y generando alternativas. Inés, estás hablando de esa necesidad de llevarlo a la práctica, y quizás tú en concreto pues eres una persona comprometida o más comprometida que la media de la sociedad. Eso creo que no, que vamos, que estoy completamente segura de ello, creo que todos lo podemos decir así. ¿Cómo dirías a una persona que quizás no está acostumbrada a implicarse en acciones sociales, en movimientos, en una acción colectiva, que está en su casa, que de repente, ¿cómo puede empezar a trabajar en este sentido? ¿Qué hace? ¿Cómo empieza? Pues yo creo que los cambios, sobre todo los cambios que tenemos que hacer en lo cotidiano, se hacen poco a poco. Se hacen poquito a poco porque si no se nos hacen muy grandes, ¿no? Y nos bloqueamos y somos incapaces, ¿no? Y es normal, y yo creo que eso nos pasa a todas las personas. Todas las personas que venimos participando de una u otra iniciativa, en general muchas veces, ¿no? Pues primero te asomas, vas conociendo, vas probando, ¿no? Y te vas interesando. No puedes hacer todos los cambios de golpe. Son cambios, sin embargo, que por muy pequeños que sean, son fundamentales, ¿no? O sea, porque al ser cotidianos, además, tienen una cantidad de repercusiones tremenda. Entonces, para la gente que quiera animarse, bueno, pues, por ejemplo, está la página web, que es espérame, que estoy un poco nerviosa y no te lo voy a decir bien, si no. Fuera nervios. Consumo responsable, con K, consumoresponsable.com, o si metes Mercado Social de Madrid en Google, te sale directamente, ahí pues puedes ver la carta de principios en la que se basa, las entidades que participan, cuál es el funcionamiento del mercado social, y puedes ir pues acercándote un poco, digamos, viendo qué es lo que hay. Luego, por otro lado, hay también un montón, de vez en cuando organizamos ferias para dar a conocer el proyecto. Participamos, pues, por ejemplo, el fin de semana pasado se participó en una feria que se organizó en Rivas. Se ha participado en otra sobre de Ecologistas en Acción, y son pequeños momentos. Es ir reflexionando en torno a nuestro consumo, ¿no? Otra de las iniciativas que no es, o sea, que en parte está dentro del mercado social y no solo, ¿no? Pero que va en la misma línea, son por ejemplo los grupos de consumo, que es un tipo de iniciativa que ha tenido muchísimo, ¿no? Ha crecido muchísimo en el último año. Los grupos de consumo son personas que se juntan y se organizan para poder comprar directamente a productores. Normalmente son consumo ecológico, agroecológico y de alimentación. Eso te da una cercanía muchísimo mayor con el productor, con la productora, ¿no? Y te corresponsabiliza. O sea, conoces mucho mejor quién hay del otro lado, ¿no? De esa producción. Eres capaz de ver que la calidad de lo que se te ofrece y que los criterios, ¿no? También de calidad del trabajo que hay del otro lado, ¿no? Pues merecen la pena. Y en la medida en la que, bueno, estamos cansados y cansadas, ¿no? De quejarnos, ¿no? Y de acumular rabia en contra de todas las macroempresas que nos están arruinando la vida, ¿no? Desde entidades financieras, que también dentro del mercado de economía social. Por ejemplo, también hay posibilidad de comprar energía renovable. Pues en fin, estamos hartos y hartas, ¿no? De que nos roben la vida, y una buena manera de empezar a cambiar esto es ir haciendo crecer las pequeñas iniciativas que se basan en otro tipo de criterios y en otro tipo de estructuras. Inés, el siguiente paso sería la implantación de una moneda complementaria. Se llamaría el Boniatom. Efectivamente. Nos gustaría que nos explicaras cómo se va a implantar este tipo de moneda, pero también cómo se pretende evitar las perversiones del mercado libre dentro de este sistema. ¿Cómo vais a conseguir evitar eso? Claro. Pues sí, la moneda se llama el Boniatom, está ya en funcionamiento, aunque en pequeña escala. Como decía, estamos ahora mismo en una fase beta, entonces es una fase en la que pues todavía no se ha hecho una mega difusión, ¿no? Del proyecto, para ir creciendo de a poquitos, ir pudiendo corregir grandes errores. La moneda social, esta moneda del mercado de la economía social, no es una moneda física, es una moneda virtual que funciona por un sistema de bonificaciones. pongo un ejemplo que es bastante más sencillo de ver. Por ejemplo, yo te compro a ti 100 euros de, no sé, verdura. Y tú me haces una bonificación, digamos, me haces un descuento en una bonificación que no me lo haces directamente en boniatos. Me aplicas un 5%, un 10% de descuento que yo me lo anoto en una cuenta virtual, uh-huh, en una cuenta en internet. Entonces, la próxima vez yo tengo, además de los euros que tenga, tengo otra parte en boniatos que puedo ir a cualquier otra entidad de las del mercado social y consumir. Porque vosotros permitís hasta un 90% en euros, ¿no? Para que ya empiece a implantarse para que haya una reconversión de euros a boniatos. Además que la equivalencia es la misma, ¿no? Sí, es una moneda complementaria. Uh-huh. Totalmente, o sea, no pretende y no aspira desde luego por el momento ni en un futuro próximo sustituir al euro. Pretende ser una moneda complementaria que refuerce a la propia red y que sea una parte al menos de esa economía que se salga de los circuitos de especulación. Pero no pretende sustituir al euro. En cuanto a la parte de boniatos que se aceptan o que no se aceptan, eso lo decide, hay un criterio flexible respecto de las propias entidades. Me refiero, imagínate, tú tienes una pequeña cooperativa o una pequeña empresa que produces páginas web, ¿no? O que produces, no sé, haces cuidados a domicilio o lo que, uh-huh, sea. Entonces, en función de cómo veas tú tus cuentas, decides si haces más o menos descuento, y te pones también un tope al mes sobre los boniatos que quieres o no aceptar. ¿Por qué? Porque luego tú tendrás que tener un control sobre, por ejemplo, si recibes boniatos, que luego esos boniatos los puedas gastar en la economía social. O sea, lo que queremos es fortalecer a las pequeñas entidades, y nos parece que la manera de hacerlo es caminar poquito a poco. Caminar de manera transparente, poquito a poco, y por supuesto, absolutamente participada. O sea, toda la gestión y la infraestructura del mercado de la economía social se hace con todas las personas que pertenecemos a una u otra entidad, y también con las personas que a título individual están interesadas y les apetece participar de esto, ¿no? Que también es muy importante para conocerlo, para empaparnos, ¿no? Y para eso, para que le perdamos un poco de miedo a palabras, ¿no? Como moneda que de repente pues nos da mucho susto, ¿no? Porque sí, porque sería también como una especie de tarjeta de fidelización, ¿no? Que simplemente, sí, tú vas teniendo tus puntos y los vas canjeando, uh-huh, en los diferentes sitios donde los aceptan. Efectivamente. Y luego también dais flexibilidad a que tú puedas recuperar tus euros o puedas dar euros para recibir boniatos. Va a ser bastante flexible, ¿no? En un sentido más y en otro sentido menos. Uh-huh. Si quieres dar euros para recibir boniatos, no hay ningún problema, pero la idea es dar una estabilidad también al propio proyecto. Entonces, los boniatos no se convertirán en euros, salvo que de repente haya una entidad de manera muy puntual que ha hecho mal el cálculo, ¿no? Que ha apostado fuerte y ha dicho, pues yo voy a aceptar muchísimos boniatos, ¿no? Y de repente ha apostado muy fuerte y se ve que no puede volver a insertarlos, ¿no? No puede volver a gastarlos y hacerlos circular en el mercado, que al fin y al cabo aquí lo que interesa en todo momento es que la moneda circule, ¿no? Que se refuerce esa red económica con otros valores y hecha desde otra perspectiva, y para nada que haya una acumulación. Entonces, si en un momento hay, ¿no?, un problema puntual de que hay una entidad que no ha podido calcular bien, pues entonces en ese momento sí se cambiarían los boniatos por euros, pero si no, lo habitual es lo contrario. O sea, tú compras y vas generando boniatos de tus propias compras con esas bonificaciones que, digamos, que en el precio habitual, en el precio normal del mercado no estarían. Inés, y ya para terminar, ¿por qué boniato? ¿Por qué se llama boniato? ¿Por qué boniato? Pues porque fue un proceso participativo de la elección del nombre de la moneda, y pues la gente se lanzó a por los boniatos. No sabemos si porque están ahí debajo de la tierra creciendo y nutriéndose con fuerza, o por qué, pero efectivamente esa es nuestra moneda. Inés, pues muchísimas gracias por contárnoslo esta tarde aquí en Pan y Circo. Gracias a vosotros. Un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo. Muchas gracias. Bueno, pues hoy no tenemos a los leones, pero a los leones creo que estamos lanzados, la gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas del mundo que nos están lanzando a la pobreza, a buscarnos en la vida de muchas maneras, sin opciones. Y ya es hora eso, ya de despertar, de buscar alternativas y de olvidarnos de que tenemos que mantener este sistema tal y como está e intentar recuperarlo. No hay salida. Y que la pobreza, sobre todo, también otra de las cosas que hemos remarcado, la pobreza está aumentando y que quienes gestionan ahora mismo las administraciones se encuentran en su gran mayoría en Brasil, en Río de Janeiro, no en la cumbre de los pueblos, ¿cómo lo llaman? ¿La cumbre de los pueblos? Pobos. Que no... sino en el Río Más 20, en esa cumbre que, como nos ha dicho nuestra enviada especial Mariana Olcina, que no está sirviendo para nada, que es una cumbre trampa, que es una forma de hacerse la foto y de gastar una ingente cantidad de recursos simplemente para eso, para hacer ver, para lanzar esa imagen de que están ahí preocupados por el planeta. El verdadero debate está en la cumbre de los pueblos, que no ha tenido apenas cobertura mediática, pero nosotros lo hemos intentado aquí y hemos intentado también aportar nuestro granito de arena a ese debate que se está dando allí, ¿no? Así es, ese debate en la cumbre de Río de Janeiro y también, pues eso, de ese aumento de la pobreza que es real, que no lo queremos ver, pero que parece que viene empujando más fuerte. Por lo tanto, creo que entre todos quizás también podemos empujar para revertir esta situación. Y además supongo que abrimos los ojos porque está al lado, son nuestros vecinos, está al lado de casa. Ya no hay que mirar a África, ya no hay que mirar a otros países, lo tenemos aquí. Bueno, pues ahí queda la cosa. Pero nos quedamos con las soluciones que nos han dado muchas y muchas, hay muchas salidas. Ricard, que... Tenemos aquí a Ricard en la mesa. Sí, porque vamos a tener la plaza en llamas dentro de un rato y ya está aquí Ricard. Pues sí, nada, solo quería comentaros eso, que en un ratito a las 9 de la noche estaremos la gente de la plaza en llamas para hablar de tres temas bastante candentes, como son las elecciones griegas, como es la legalización de Sortu y la dimisión que se ha producido hoy de Carlos Díbar. Y trataremos un poco estos tres temas con Raúl Fernández Millares, con Lucía Molina y con alguien que se me ha olvidado ahora. Ah, sí, con Adelina Pastor. Es que había un cambio a última hora y por eso no me acordaba. Eso, con Adelina Pastor. Interesante lo que he leído hoy en el periódico Diagonal, que Grecia se había gastado 400 millones de euros en armamento. Sí, alucinante. Increíble. Y otro gran dato, que un tal Rápanos, director del mayor banco griego, uh-huh, acaba de asumir el cargo de ministro de finanzas. Ahí vemos esa puerta giratoria y una manera más de cómo nos están robando, y en igual que en el caso de Díbar. Sí, un gran ladrón. Es un caso de Guindos, en realidad, porque es el Partido Conservador que pone un tío que estaba en un gran banco. En caso de Guindos estaba Standard & Poor's, si no recuerdo mal, y en muchos otros. Si vamos al gobierno alemán podemos ver lo mismo, si vamos al gobierno holandés también, si vamos al gobierno italiano lo mismo. Y bueno, pues hay que... Es que los grandes banqueros son los que más saben de economía. Sí, y de robar. Y de servicio público, sobre todo. Bueno, pues nada, esperamos. Nos despedimos, que arda la plaza. Aquí nos despedimos. Una semana más y gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo.